Estoy postrado, cuánto domingo que me extraña. Y en tu día bien amada, te falta la luz, no me sigo a tu lado. Llora la lluvia del otoño sobre tu tumba y mi tristeza. Estás tan sola, los dos estamos solos, amarga soledad. Mañana iré temprano con las flores que tú amabas, y el estar aquí a tu lado será un consuelo, mi dulce amor. Te llamaré para decirte, amada, que estoy. No te olvido jamás mi emoción, y te hablaré, y no estarás tan sola como estoy. No, mañana iré temprano, en cuanto despunte el alba, a llevarte bien amada, la siempre viva luz de mi dolor. Thank you.